fan de algo o de alguien o tienes alguna afición, esta es tu zona. Bienvenidos a Zona Fan. Bienvenidos a una emisión más de esto que es Zona Fan. Y como todos los jueves, les tenemos... Hoy sí hay cinéfilo, pero ya nos cambiaron al cinéfilo. ¿Qué está pasando aquí? ¡Hola, Saúl! Hola. ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz año nuevo! ¿Dónde está tu espíritu navideño? ¿Ya se terminó? Nunca. ¡Nunca lo tuvo! Nunca existió. ¿Era una simple farsa? Ajá. Okay. Como siempre. Como todo el día. Bueno, querido Saúl, ¿qué nos vas a tener en esta sección de cinéfilos esperando que llegue la, no? ¿De qué nos vas a platicar? Pues de las películas más esperadas o más hypeadas del 2017. Ok, ¿tienes alguna opinión de los Golden Globes? Pues en general, es que ni he visto nada de lo que estaba nominado, ninguna ha llegado. Ninguna ha estado. Entonces, ¿podemos hablar de tus expectativas? Lo único que sí me puso feliz fue que Isabel Cooper ganara por mejor actriz, que se lo quitara a Natalie Portman. Eso fue tan inesperado. Celebré tanto. Sí, porque sufrió mucha gente con ello. Es que su actuación fue muy buena y sí me gustó, y que se lo hayan dado a ella, sí es como... ¿Justo? Muy justo que... ¿Y en el momento o ya se lo debían? No, ya se lo debían porque ella es como la actriz más así, más... La mujer de Francia. Ok. Y ya, que ahora que le. Tal vez no gane el Oscar, pero ya le dieron un globo de oro. Por lo menos. Y nos contaste que en estas vacaciones que te tomaste, te dedicaste a tu labor cinéfila. Entonces esperamos que nos cuentes qué onda con las películas que viste, lo recomendado, lo que sí cumplió tus expectativas, lo que de plano es una basofia y lo que no nos podemos perder. Así es. Ok, eso y más introducen Zona Cinéfilos. Pero también tendremos las notas más relevantes del espectáculo. Ajá. Y en la Zona Fan del día de hoy, a petición creo que de Andrea o de alguien de su familia, no sé. No, de mi mamá y de varios de sus amigos, a los cuales les mando un saludo muy grande. Hola, señora. Sí, de verdad, ellos me pidieron, bueno, al señor Adolfo Montiel, al señor Luis Nicolás Mata, a la señora Yolanda Gómez y a mi mamá Rosalía Castillo. Los cuales me dijeron que pues sí entraba, porque no, una Zona Fan de la trova cubana. Y a eso nos vamos a dedicar hoy en la Zona Fan. Así es. Okay. Pero mientras tanto vamos encaminándonos y empezamos con el cine. Y en las notas del día de hoy empezamos también con cine. Ya saben, el cine nunca puede faltar. Jamás. Jamás. Y pues resulta que Will Smith está en negociaciones con Disney para protagonizar Dumbo en live action. Y la onda es que esta película será dirigida por Tim Burton. ¿Qué? ¿Te imaginas un Dumbo bien dark? Al micrófono. ¿Qué? Sí, un Dumbo bien dark versión Tim Burton. Protagonizado por Will Smith. ¿Qué está pasando? Sí, claro. Sí, dilo. Cinéfilo, ¿qué estaban pensando? A decir algo. Tim Burton tiene que dejar de hacer remakes de Disney y hacer cosas más originales. Ok. ¿Tienes alguna opinión de la última que hizo Tim Burton? Perdón, con Disney. ¿La de Miss Peregrine o la de Alicia? La que quieras. La de Miss Peregrine estuvo, pues... estuvo... ¿pasable? Pasable, sí, pero... Es que eso se basó en un libro, ¿no? Sí. Pero ¿qué tal una historia como Alicia que sí? A través del espejo. Además de que es un libro, pues ya fue básicamente una adaptación de Disney en caricatura. Y ahora lo pasó a la Y la continuación, ¿no? Sí, pero me gustaría que hicieran cosas más originales como Beetlejuice, como el juego de manos de tijeras, como lo que hice en su inicio. Ah, sí, pues va a ser la secuela de Beetlejuice también. O sea, okay. No, es como que algo malo. Pero también se va a estar inmiscuyendo en los planes de Disney. Es como el director de salvación de Disney. Yo lo siento así. Como que, ¿qué justificación tendría Tim Burton, siendo como tan original y tan inesperado, como para realmente dedicarse a trabajar con Disney últimamente? ¿Por qué han sido sus proyectos? No sé, fíjate que sería bastante complejo descifrar sus elecciones con respecto a Disney. Sí. No sé, Saúl, corrígeme si me equivoco, pero yo creo que por cuestión, por cuestión monetaria, no creo. O sea, como tal que... ¿qué empate? ¿Qué momentos tendría Disney como para comprometer a Tim Burton a seguir trabajando con ellos? ¿Qué es? Entonces es como de, es Tim Burton, mucha gente lo quiere, mucha gente lo ama, muchas niñas pubertas emo lo quieren mucho. mucho dinero. Qué franco. Sí, pero como, digamos, como capturarías a Tim Burton. O sea, esos son como los argumentos de Disney para querer trabajar con él. Pero ¿por qué Tim Burton acepta? Pues es que sí, en parte creo que es por el dinero, pero no sé cómo. Especulemos, que... especulemos. Sí. No sé, no le he marcado. Perdón. No seamos especuleros, pues. Ok, no mucho. Pero pongamos una idea de lo que podría ser. Una suposición. Con bases lógicas. No sé, no sé, pero está muy interesante. Así es, bueno. El asunto aquí era Will Smith, que está en negociaciones. Además de dar la noticia de Dumbo Live Action bastante oscuro. Y Will Smith, en caso de aceptar, realizará el papel de un padre de dos niños, quienes construyen lazos afectivos con el famoso elefante circense. Oh, ahí está el... ¿cómo el valor o antivalor que tiene que representar el cine? Y en este caso es valor. Amor. Ay. Románticos, ¿en serio? Ya lo entendí, o sea, sí, mucho amor, pero es como que, ay, qué cursi. Exacto, es como de, ¿qué estaban pensando, en serio? Pero bueno, en fin, esperemos que tenga un producto interesante. Probablemente, creo que aquí se va a poner la contraparte de la infancia de muchos de nosotros, porque pues en sí, Dumbo animado es como muy, no es muy feliz, de hecho, es como la ruptura obligada de la relación entre madre e hijo, pero al fin y al cabo es más, ¿cómo decirlo? Con más luz, con más esperanza y todo. Ahora imagínate con la esencia de Tim Burton, y es este, no manches. ¿Cómo? Creo que va a ser algo carro entretenido. Va a ser un Dumbo bastante Darks. Darks. Ya lo habíamos dicho. Darks. Darks. Darks. Mientras no. ¿Qué? Nada. Qué amargado. En otras noticias de cine, pues les cuento que después de las diferencias que hubo entre Ryan Reynolds y Tim Miller, quien pudo haber sido o se tenía planeado que fuera el director de Deadpool 2. ¿Cómo? ¿Va a haber una secuela? Sí, por supuesto. Esa secuela se anunció. Incluso creo que las grabaciones iban a empezar desde el año pasado. No, fue una de mis películas favoritas, la verdad. Fue así como de... Y el caso es que después de que Tim Miller abandonara el proyecto, pues la cinta comenzará grabaciones este primero de año. O sea que todos aquellos que son fans de Deadpool, de este famoso antihéroe, pues... próximamente, o sea, probablemente en el 2018 ya tengamos la nueva cita. Ok. Por otro lado, yo les cuento, el Auditorio Nacional va a estar de fiesta, ya que ha lanzado la convocatoria para los que son fans de distintos artistas de renombre para las próximas preventas de sus conciertos. Por ejemplo, Mijares y Emanuel tienen una fecha pactada en el Coloso de Reforma el 17 de junio. Y esta fecha ya está con boletos agotados, lo cual se sumaría a la lista con ella de 33 conciertos en donde quedan completamente a tope. Y por ello abrieron una nueva fecha, pero ya no pudieron hacerla consecutiva, así que la agendaron para el próximo 28 de julio y la preventa para este concierto va a ser el 20 y 21 de junio en reconocida página de tickets y en las taquillas del Auditorio Nacional. Ahí es donde los podremos encontrar. En el maestro que... de los boletos. Así. Ajá. Ok. Por otro lado, para los que son más romanticones y les gusta recordar la época de los 80s, Ilse, Ivonne y Mimi, mejor conocida en sus tiempos pasados como Flans, tienen un concierto el 14 de febrero en donde van a festejar sus 30 años de carrera, amistad y gusto por la música. También en el Coloso de Reforma. Y por otro lado, Ricky Martin anunció que volverá a la Ciudad de México con su tour el 7 de julio. Y la preventa de los boletos todavía no se da a conocer, pero están seguros que va a ser un éxito. Y es la probable primera de tres fechas que se pactan con el Astro Boricua. En lo mientras, nos vamos a música y regresamos a esto que es Zona Fan. Zona. くして日は暮れゆく何もない毎日を幸せと呼びたい愛だけで今 Oh, yeah, yeah, yeah. a esto que es Zona Fan. Discutiendo aquí sobre películas que causan conflicto emocional y existencial. Pero bueno, eso será tema de otro cinéfilo. Y después de haber visto las discusiones maritales entre cinéfilos. Si están viendo la transmisión en vivo a través de Facebook, se van a dar cuenta. Se pudieron haber dado cuenta qué fue lo que pasó durante el corte. Y no se dieron cuenta de que nuestro productor casi se va al inframundo. Ay, pero qué cosas. No, ahora sí aplica la de ¿cómo? Ay, pero qué cosas. Ay, pero qué cosas. Seguimos con el programa y les cuento que la famosa plataforma de series, de películas por internet, o sea Netflix, producirá un drama coreano original. Así es. No, sí, hay, pero no son originales de Netflix. Y aquí la cuestión es que este drama coreano se transmitirá en 2018. Y pues, características de esta plataforma, pues todos los capítulos estarán disponibles a la vez. O sea, no te tienes que esperar a ver. No te tienes que esperar una semana para ver el siguiente capítulo. No. La temporada es bien frustrante cuando quieres ver una serie completa y solo encuentras hasta cierta temporada. No, pero la cosa aquí es que no es una serie. Para quienes no sepan, un drama coreano es una. Ajá. De un mínimo de 16 capítulos, más o menos. Pueden ser menos, pueden ser más. Pero es una historia bien contada en pocos capítulos. Ok. Son raros realmente los dramas coreanos que tienen más de 100 capítulos. Ok. Entonces, este drama llevará por nombre Love Alarm. ¿De qué se tratará? Pues resulta que es una aplicación que busca el amor. ¿Como en Tinder? Yo creo que... Fíjate que cuando estuve leyendo esto, o cuando me enteré de esto... Pensé directamente en la película Her. Y es como, ¿qué onda, no? Está frustrado por Samantha. No sé, quizás sea de la salsa de las personas que en sus días de depresión ve Sex and the City 1 y 2. No. Con el amor. No, yo jamás. No. Mejor películas de Woody Allen. ¿Qué ves en tus días de depresión, Saúl? A Woody Allen. A Woody Allen. Okay. ¡Qué extraño! La próxima vez que lo des, me lo saludas. Bueno, y terminando con esta nota, pues les cuento que esta historia es original de Chung Kye-young. Ajá. ¿Qué es? Que es un artista de webtoon. ¿Qué es? Y el webtoon es, básicamente, es... Le da un aire a las historietas en línea, o como a los mangas, pero en color. No tienen tantos diálogos, es más gráfico, pero también son capítulos de pocas imágenes. De eso va a tratar. Y la verdad es que, y con respecto a la temática, quiero pensar que es precisamente como Her, que era la aplicación que buscaba, ¿verdad?, del amor y todo el rollo. Bueno, que aquí en Her no era... Era la persona que buscaba el amor y se enamoró de la aplicación. Con 600 hombres al mismo tiempo. Ajá, sí. La aplicación, ok. Porque según la sinopsis o el argumento que lanzaron, es que esta aplicación ayuda a las personas a que identifiquen en quién generaron un gusto. O sea, por ejemplo, pasó un chavo caminando, no, pues es que sabes que le gustaste a él. Así. Entonces va a estar algo extraño. Si tienen la oportunidad de verlo, que se estrene el próximo año, pues véanlo, la verdad. Es que el trabajo, esperemos que sea un buen trabajo debido a que lleva el prestigio de esta plataforma y además lleva el prestigio de alguien que pues, es bastante reconocido dentro de su industria. Ok. Ok, no me importa. No es que no me importe, pero realmente me declaro incompetente en esos temas. Bueno, y dejamos esta parte del cine y la televisión. Pasamos directito a la música. Y como muchos sabrán, la cantante Björk se presentará el 29 de marzo en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México. Y hay muchos conciertos en la vida. Sí, bueno, de hecho en todos está plagado. Este año. Y solamente hablamos del primer semestre del año. Ajá. Hasta ahorita solamente. Bueno, y para este concierto, la preventa iniciará el día de mañana y terminará el día sábado, o sea, 13 y 14 va a ser el día de preventa, para aquellos que estén afiliados a un famosísimo banco, que también está afiliado a la famosísima distribuidora de boletos, o sea, el maestro del boleto. Y son preventas exclusivas, así que si ustedes son fans, pónganse las pilas y busquen a alguien que les pueda hacer paro con una tarjetita. Así es, o si no, tienen la oportunidad, pues la venta general iniciará el 15 de enero. Ajá. Por otro lado, yo les cuento que el que inicia en 2017 sin temor a nada es J Balvin. Y es que este parcero, porque también es colombiano, aparte de que estaba sonando en todas partes, ha causado mucha polémica, no solo por sus rolas, sino por su aspecto. Porque ya pasó de traer el cabello rosa, algodón de azúcar, a finales de 2016, y después lo trajo rubio Barbie bastante extraño, y este 2017 se dejó ver con una cabellera al estilo del monstruo come galletas. ¿Cómo? ¿Sí? Ay, ¿cómo? Ay, azul, ¿cómo? Pero el monstruo azul come galletas no tiene cabello. Bueno, pelo. Pero me refiero a que esta cabellera azul realmente le ha dado mucho sentido del humor, porque ha recibido tanto buenos como malos comentarios de sus fans y de sus no tan fans. Pero él lo ha tomado con mucho humor y dice que no está, digamos que no está peleado con el recibir críticas constructivas. Al contrario, le encanta siempre estar en la palabra de la gente y dice que él se preocuparía el día que no hablaran de él. Por mientras, J Balvin cuenta que tiene proyectos para hacer duetos en este 2017 y está preparando su próximo álbum, del cual todavía no ha revelado el nombre ni quiénes estarán incluidos, pero dice que le dará prioridad a sus compatriotas colombianos. Entonces seguramente tendremos a Colombia en los primeros números de este 2017 con rolas que seguramente van a ser. Es como que qué raro, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, y para no decirles el cuento largo, también les tengo otra noticia de música, así bien chiquitita. Pues resulta que el día de hoy se confirmó que KCON en México será el 17 y 10 de marzo en la Arena Ciudad de México. Y había platicado que era la KCON. Es una convención de, para todos aquellos amantes del K-pop o de la cultura coreana en general. Ajá. Y resulta que el primer grupo confirmado es Monsta X. Así se llama. Así se llama. Su cara de no me miren, yo no les puse el nombre. De hecho, estamos... aquellos fanáticos, estamos a la espera de que se revelen los otros grupos que asistirán. No se saben exactamente cuántos nos honrarán con su presencia aquí en México. ¿Y vas a ir? No sé si voy a ir. Pero el caso es que ya nos tienen emocionados, a pesar de que sí, aún no han salido los precios de los boletos, ni qué onda. Ni la cartelera de los ni la cartelera. Así es. Mientras tanto, nos vamos un poco de música mientras yo me sigo emocionando. Zona. This is for all the independent ladies. Empezamos con Zona Cinéfilos. Hola, de bueno, nuevo. Cinéfilo. Hola, Andrea. Zona Cinéfilo. Sí, es que ahora nos lo cambiaron. La otra mitad del cinéfilo. Ajá. Es como la otra vez vino Dano, no vino Saúl, y ahora vino Saúl, y luego pero no vino Dano. Ninguno. La próxima semana seguramente no va a venir ninguno de los dos. Ni se les ocurra. Ni se les ocurra. Pero ya cuéntanos de qué nos vas a hablar. Ahora sí, entrados en tema, ¿qué nos vas a hablar? Pues, hablarles de... lo mejor que vi en el 2006 y lo más en el 2007. Perfecto. Cuéntanoslo todo, Saúl. ¿Qué nos recomiendas? ¿En el 2006? ¿Qué es lo más decente? Sí. Para que si nos falta alguna de esas películas, pues por supuesto podamos ponernos al día. Bueno, es que realmente muchas de las que espero ni siquiera se han estrenado, ni han llegado aquí al cine, ni en internet las han subido. ¿Cómo? ¿Cuáles? Como venía siendo uno La La Land, que son los Globos de Oro, el musical de Emma Stone y Ryan Gosling. Ajá. La otra sería Silence, Silencio, del director Martin Scorsese. Uh-huh. La otra sería Jackie, la historia de la primera dama esposa de John F. Kennedy. Ya, protagonizada por Natalie Portman, ¿no? Así es. ¿Qué opinas de Natalie Portman? ¿Te gusta como Jackie Kennedy? Pues aún no he visto la película, pero pues de que se la rifa yo creo que sí lo hace. Tiene calidad. Digo, por parecido físico sí lo hay. Pero bueno... no sé, no pongo en duda a la actriz, pero yo creo... No, Natalie Portman ha hecho muy, muy buenos. O sea, a mí me encantó en El Cisne Negro. Y también me gustó mucho con La Otra Reina. Y en Close Up. Sobre. Bueno, a lo mejor porque yo no soy fan de ella. Entonces... no, yo no me considero, pero sí reconozco que hizo papelones, la neta. Es como Anne Hathaway. Sí, también Anne Hathaway es muy buena actriz. Y es imposible el cómo pasa, por ejemplo, de un personaje que arraigó tanto en su imagen como El Diario de la Princesa y después te la meten en Los Miserables y es como, ¿de qué está pasando? Las dos caras de la moneda, ¿no? Sí, por sí. Completo. Y lo peor es que le compras los dos papeles. ¿Lo peor o lo bueno? Lo o sea, bueno. Sí, claro. O sea, lo peor en cuestión de que no puede ser es lo del Diario de la Princesa, pero realmente te desgarras con ella. Y básicamente dejó de ser princesa. Es una mendiga ahora. Es un miserable. Pero en fin, no voy a hablar mal de nadie. La verdad es que me encanta. Me encanta me encantan esos actores y actrices que tienen la capacidad de ser tan camaleónicos, ¿no? Y de llevarte a vivir al límite su personaje y sentir cómo siente el personaje y... realmente como que transportarte a esa época y a esa situación de su vida. Yo creo que son capaces de salirse de su... básicamente... identidad. No, de su personaje así por el cual ya lo tienen fichado. O sea, por ejemplo, Anne Hathaway podría ser esta Mia Thermopolis. Mia Thermo. Algo así. Amelia Thermopolis Renal. ¡No manches! Es que me dio mucha risa eso porque sonaba piñón. Piñón. Te dio hambre. Pero continúa diciéndonos, Saúl. ¿Qué más esperas del 2017? Pues otra película que también espero bastante, que se está en el febrero, se llama... La Cuida Sí. Hasta el 3 de Andrea. Oh, sí, está perturbadora. Sí, visualmente es una película. Y lo tiene todo para hacer un buen terror psicológico. Es mucho terror psicológico. Es como esas películas que se ve que te van a mantener al límite y que vas a querer salir corriendo de la sala. Sí, aparte de que visualmente se ve muy padre la fotografía y... los efectos están muy chéveres. Realmente sí, el mismo trailer te mete en la angustia y el momento de qué está pasando. ¿Alguna otra que esperes del 2017? ¿Alguna otra que es? O sea, yo digo que sería la de... La nueva de... Bueno, van a hacer una especie de adaptación nueva de Asesinato en el Expreso Oriente. Que es una novela de Agatha Christie así clásica, la típica historia de que mataron a alguien en un tren y tienen que investigar quién es el asesino. Ya se hizo una versión en los 70 y ahora van a hacer otra versión nueva con Kenneth Branagh y Johnny Depp. No, pues, estaría bueno. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Asesinato en el Expreso Oriente. Yeah. ¿Eh? ¿De qué hablas? Johnny Depp, gracias. Johnny Depp. No, o sea, la película, la temática de la película estaría buena. Suena interesante. Y antes has comentado de que pues, también esperas o no esperas Fragmentado o algo así. Sí, se llama la película. Sí. Varios esperamos y también me perturbé mucho con el trailer. Sí, porque el actor es James McAvoy y me gusta mucho y se me hace un muy buen actor. Y sale también esta Anna Taylor-Joy, que es famosa este año por la película de La Bruja. Ah, cierto, dije, esta chava yo la he visto. Esa película no me gustó, la de La Bruja no me gustó. Decía nadie, pero... No, bueno, a lo mejor tiene tenía que expectativa ver, y me decepcionó. Mis creencias, mis propias creencias, sí, me escuyeron en mi calificación hacia la película, pero quien la haya disfrutado y le haya gustado, pues no hay... Realmente no hay un estigma que diga, es que esta película fue mala y esta fue buena, y así tiene que ser realmente para ti. En fin, ¿qué nos recomiendas que ya pasó el 2016? Ya pasaron muchas películas, que muchas esperaban, otras no, otras como que... ¡Ay! Ah, estuvieron... ¿Qué onda? Bueno, del 2016 una de mis favoritas, yo creo que es mi favorita hasta ahorita, sí, del 2016 es The Handmaiden. Es una película coreana del director Park Chan-wook, que se está colocando como uno de los mejores directores de los últimos tiempos. Es una película que trata sobre un hombre que se hace pasar por... para enamorarse de una japonesa rica y pues crear su dinero. Pero conforme va avanzando la historia, las cosas se van retorciendo un poquito. ¿Y te encanta lo retorcido? Sí. Lo y aparte la película está basada en una novela inglesa victoriana, pero ajá, es como trasladar todo eso a Corea. Interesante. Cheque de culto. Sí, la película visualmente está increíble, la fotografía, lo técnico, vaya, las actuaciones. Vaya, vaya, que no se decepcione, es una novedad. Sí, no, siempre viene a hacer pedazos todo. La película todo. Siempre llega diciendo, yo tenía una buena expectativa, compré el boleto para verla y me decepcionó. Casi me salgo a la mitad de la película. Solo recuerdo que pagué el boleto y por eso me quedé. No, de hecho, la neta, el precio de un boleto no vale una mala película. Si no te gusta, no te gusta. Pero a veces como que te mantienes hasta el final o ya hasta un punto muy avanzado de la misma porque quieres como darle la oportunidad de reivindicarse, ¿no? Quizá esto dé un giro y valga la pena y resulta que es peor. Por último, ¿quieres hacernos otra recomendación o...? ¿Qué películas viste este fin de...? Cuéntanoslo todo, Saúl. ¿Qué películas vi este fin? En tus vacaciones, cinéfilas no autorizadas. Vi otra película que se llama... de Village, de la aldea, algo así. Ajá. Que también es coreana. Es que he estado mucho viendo cine coreano estos últimos días. Eso es nuevo. Es que los estamos preparando para un próximo programa. Es como la historia de por eso. Un pueblo donde hay como asesinatos, pero hay como una especie de fantasma que vive en eso. Y entonces un detective tiene que ir investigando el caso. Ok. Bueno, y con eso de que es una nación que está apegado a eso de... Es que, ¿sabes qué? La espiritualidad. Sí, la espiritualidad. Vos, ajá, vos, exactamente. Si una persona muere con rencor, justifica que su alma vuelva a cobrar venganza para encontrar la paz. Ajá, o sea, ni siquiera es de volver. Su alma se queda para cobrar venganza. Ok. Sí, es como... algo bastante retorcido, pues se podría llamar así, pero pues la verdad es que son temáticas muy buenas las del cine asiático en general. Sí. Entonces, para mí no hay queja. Por Saúl, podría haber, podría no ya haber. Ya dijo que no. Hasta, no el está momento, hasta el momento, ¿no? Por ahora no está decepcionado. Bueno, está refiriéndose solamente al cine coreano. Sí, al asiático tiene una lista larga. El japonés sí, tengo mis opiniones. Hay unas que sí y unas que no. Una lista larga de inconformidades. ¿A poco no, Saúl? Sí. Bueno, seguimos con las inconformidades. Mientras tanto, nos vamos un poco de música y regresamos a esto que es Zona Fan. Tell me what to do. Tell me what to do. Tell me what to do. Tell me what to do. 요즘 난 I don't know, I don't know you. 많은 걸 포기한 듯한 눈빛. 하지만 들려 무언의 외침. Tell me what to do. 극적인 전개도 없는 연인. 시간이 두는 패착인 걸까. 끝내지 않아도 힘이 끝난. Tell me what to do. 풀리지 않는 매듭은 우리 앞에 있는데. Irnos de nuestro cinéfilo, algo que quieras agregar, Saúl. ¿De otra película? Sí. Bueno, una conclusión. De lo que gusta. La paz mundial, tú relájate. Y México, tiempos difíciles. Sí, mucho. No hablemos de eso. Evitemos la realidad por el momento. Déjenme mi burbuja, soy muy feliz. Sí. Okay. Danos tus últimas recomendaciones de cine. también recomiendo, que también me gustó mucho, es una que se llama L, que fue precisamente la que ganó el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera, y esta Isabelle Cooper ganó a Mejor Actriz por esa película. Es una película francesa de un director que me gusta mucho, que se llama Paul Verhoeven. Es una película como Mamoko, como Desafío Total o El Hombre Sin Sombra. Es un director que me gusta porque es un director que no se contiene, o sea, es como muy crudo con sus temas, muy directo. Como que no le busca por la tangente, así directito. Sí, la película trata sobre una mujer que es violada, pero no es la típica historia de la mujer que violan y es una víctima y pobrecitas, no, sino que es una historia sobre que la violan y entonces ella está buscando como vengarse de tipo que la abusó de ella, pero aparte también te muestran sus relaciones, sus familiares, con su ex esposo, con su hijo, pero todos están, sus relaciones están acabadas, todas sus vidas son a que a partir de su violación todo se fragmenta, o ya está fragmentado. No, ya está fragmentado y también tiene que lidiar con eso. La película es como muy, es una de las cosas más retorcidas e incómodas que he visto, pero es... Okay, esos estándares está muy cañón. Porque digamos que en la generalidad el estándar de retorcido e incómodo está en una escala de, para nosotros, en 8 ya comienza a ser muy muy incómodo. Para Saúl un 8 de la gente normal es un 2 para él. Entonces si él ya está diciendo que está muy incómodo y muy retorcido, la verdad es que yo no quiero saber. No, es que aparte la película es una comedia, o sea, no es... O sea, ¿cómo? No es un drama, es una comedia negra. Y maneja un humor muy negro y hasta te hace sentir mal por lo que... Por el de lo que estás viendo. Ok. Tengo miedo. El productor quiere verla. Yo tengo miedo. ¿Y tienes alguna última recomendación? Nos dijiste que había otra película más. Bueno, pero es que esa no... Esa no la recomiendo. No tan recomendable, pero ¿quieres hablar de ella? Sí. Es una película que se llama Your Name. Es una película japonesa de anime que se convirtió en la película de Japón más exitosa de la historia. Y en la película de anime más exitosa de la historia ya, o sea, ya superó el viaje de Chihiro de Miyazaki. Y en tanto en China como en Corea ya está reventando taquillas. Se está convirtiendo en un éxito. Y yo la vi en internet. Y la verdad es que la primera mitad está bien, pero ya como que después la película se va... Como que ya no tiene que ver. Sí, porque la película habla sobre un chavo y una chava que cambian de cuerpos. Y el chavo vive como en la ciudad y la chava como en un pueblito del campo. Entonces empiezan como que a tratar de comunicarse entre ellos. Pero luego a la mitad de la película mete viajes en el tiempo, que el destino, que no sé qué. Ah, sí, muy característico de la cultura japonesa. Y como que ya hice... Se acabó para mí. Sí, como que no, ya no tiene nada que ver. Ya la historia me la contaron en la primera mitad y... Ya no quiero nada. Ya no quiero nada. ¿Alguna última recomendación o algo que quieras agregar a tu sección? Quiero agregar, bueno, pues... Vean cine. Vean cine. Sí, vean cine. Bueno, Tren a Busan ya la hemos mencionado muchas veces. Sí, okay. Tren a Busan. Uh-huh. Es que es una película muy buena, de la cual ya tendremos oportunidad de hablar. Sí, es que Corea este año se robó el cine para mí, The Handmaiden y Tren a Busan. Bueno, para... el año pasado. Para mí fue lo mejor. Pero empezamos con este, el 2017, y a ver qué tal les va. Pues te agradecemos muchísimo, Saúl, que hayas estado en Zona Cinéfilo. Que hayas vuelto de tus vacaciones no autorizadas. Esperamos que te hayas divertido porque no vas a tener más vacaciones. Qué no gacha, sé. Qué gacha. Ahora nos toca irnos de vacaciones a nosotras. Algo así. Entonces me quedo con su programa. ¿Me puedo quedar con su programa? No, no, no te puedes quedar con el programa, Saúl. No nos vamos a sentar las dos al mismo tiempo. No tienes tanta suerte. ¡Qué lástima! ¡Tú no cuentas! La opinión de nuestro productor, muchos pudieron pensar que importa, pero no, no cuenta. Ah. I know that you feel. Solo a veces, pero... ¡Ligeras! ¡Casi nunca! ¡Casi nunca! Bueno, pues, hasta aquí terminó Zona Cinéfilos y... Recuerden que si tienen alguna sugerencia o quieren entrar en debate con Saúl, al cual le encanta debatir, o quieren proponerle alguna película, algún tema, director, secuela, etcétera, etcétera, pueden usar el hashtag Zona Cinéfilos y pues, comentarnos y nosotros le pasamos el recado a Saúl. Que lo vea directito. Que lo vea directamente. Bueno, o puede contestarles directamente en la página y decirles qué onda, ¿no? Estás abierto a lo que te proponga la gente. Sí, sí, ok. Éntrele duro. Vamos a despedazar. Espero los golpes. Pero nos vamos un poco de música. Gracias, y regresamos a esto que es Zona Fan. Zona Fan. Andrea va a empezar a llorar. No, no dije que voy a llorar. Dije que está muy bonita. Realmente me recuerda a mi infancia. No, pues sí. Es que a ti todo te recuerda a tu infancia. Una buena infancia. Es que si te has fijado, todos los comentarios que hacemos o todas las referencias que hacemos, todo te recuerda a tu infancia. Y tuve una buena infancia. Ah, órale. Yo sí la viví en mi etapa. No, pues. Pero bueno, ya estamos entrados en esto que es la zona fan. Y hoy les vamos a hablar de un tema poco común, pero a mí la verdad me encanta. Y vamos a hablar de trova cubana. Yo debo confesar que voy a aprender de Andrea, porque no tengo ni la mínima idea de la trova cubana. Yo voy a confesar que yo aprendí durante toda mi vida, porque... No, durante toda mi vida. Porque realmente creo que las rolas de trova fueron de las primeras canciones que me aprendí en la vida, que no llevaran un ritmo tan bailable, como en el caso de pues la salsa o el guaguancó. Esta clase de cosas que son como más bailables, más fiesteras. La trova realmente es como muy bohemio. Te mete en un ambiente muy bohemio. Pero el detalle de la trova es que no todo es... Están basados casi siempre en la realidad disfrazada, ¿sabes? Como yéndonos a la literatura. Es crítica social. Un poco de realismo mágico, pero realmente esconde, y no esconde tanto, una crítica social real. Dura y sin filtros. Pero con palabras bonitas. Exacto. Es por lo que leí, por lo poquito que pude investigar, bueno, no pude, sino que investigué. La trova en sí es una expresión poético-musical. Entonces, ajá, por eso te habla tan bonito, pero es que ¿sabes qué? Te está diciendo otras cosas. Pon atención, mijo. Así es. Me encanta. Uno de los máximos exponentes dentro de la llamada nueva trova cubana es, sin dudas, Pablo Milanés. Este cantautor es nacido en una provincia de Guayamo, en la isla de Cuba. Digamos bastante lejana de la capital, lo cual lo llevó a vivir en un lugar algo nada. Pero no por ello es relegado. Recordemos que el comparativo entre la vida de la ciudad mexicana y la cubana es completamente diferente. ¿Por qué? Porque el hecho de que nazcas en, digamos, en el campo o en la ciudad, no tiene ninguna influencia. Dejando de lado a lo mejor el oficio que aprendas por tu familia, como en este caso, si naces en el campo, aprendes a, no sé, la siembra y la caña de azúcar, el ron, a forjar el tabaco, etc. Si naces en la ciudad, pues quizá aprendas carpintería o algunas otras cosas, pero las oportunidades y el crecimiento económico por parte de tu desarrollo intelectual no tiene nada que ver. Pablo no es simplemente, tuvo gusto por la música desde que era pequeño, pero no es simplemente un bohemio de esquina, porque terminó la carrera de música en el Conservatorio de La Habana. O sea, no es ningún improvisado. Exactamente. Y pues bueno, vamos a escuchar una rola de él y volvemos a esto que es Lazo. Zona. Su silueta

este género que aún no existía, pero que creó. A los 25 años, o sea, en 1968, encuentra, digamos, a otro chamacón que estaba inconforme con muchas cosas que pasaban dentro de su sociedad y que también había elegido el utilizar la música como manera de protesta, y el cual plasmó en una rola que se llama Te doy una canción. Este otro trovero, iniciador de la nueva trova cubana, es nada más y nada menos que Silvio Rodríguez. Esta canción se las recuerdo porque es una completa expresión tanto de libertad como de inconformidad, ¿sabes? La rola se le escribe, al principio puedes pensar que se le está dedicando a un amor muy arraigado, porque habla de pasión, habla de tus raíces, habla de como de estás en lo más profundo de mí, ¿sabes? Y te puedes poner a pensar el hecho de estar como hablándole, no sé, al amor de su vida o cualquier otra cosa, pero realmente te dice, igual que otros te dan una bala de un fusil, yo te doy mi guitarra y una canción. Oh, madre patria. Es como el hecho de que entiendes que el nacionalismo en Cuba no se lleva como una obligación, se lleva como algo que se aprende desde los inicios, y que al igual que hay personas que están dispuestas a agarrar un fusil y disparar un arma en nombre de defender el honor de su nación, pues ellos lo hacen desde su trinchera, y eso está muy chévere. Me dejas sin palabras. No, pues es que estábamos hablando que la trova efectivamente es una manera de expresión poética, pero que te diga así las cosas directito de, es que sabes que prefiero una guitarra a un arma, es que no te lo haya cantado tan, no, tal vez no es la palabra, pero como rebuscado, con palabras bonitas y todo eso. Entonces, ellos hicieron famosa una frase que le ha dado la vuelta al mundo, que dice que si en el mundo hubiera más instrumentos que armas, habría más músicos que guerras. Efectivamente. O sea, eso estamos, concordamos todos. Mientras nos vamos un poquito de música y volvemos a esta zona fan. Zona fan. Ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más y un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. hicimos amistad. Un poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera dos, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue. Zona. Seguimos hablando sobre trova cubana. Ajá. Que Andrea nos está ilustrando bastante. Bueno, como les contaba, en el 68 comienza esta unión a la cual se le conoce como la mancuerna perfecta dentro de la trova cubana, que es la unión de Pablo Milanés con Silvio Rodríguez. Imagínate la influencia de este género que tuvo gran repercusión dentro de las guerrillas libertadoras de países latinoamericanos como Nicaragua, Argentina, Guatemala, etc. Estos, los conciertos de trova cubana fueron llevados a otros lugares de la misma isla y en otras partes de Latinoamérica como una manera tanto de unificar al pueblo como de hacerlos que levantaran la voz y su revolución fuese iniciada. Recordemos que la revolución cubana no es tan añeja como la de otros países como el nuestro. Ellos tuvieron su revolución en el 56, que es relativamente poco tiempo si comparamos un 1910 o anteriores. 700 algo. Sabes que la revolución francesa es muchísimo tiempo atrás. Y la revolución cubana es prácticamente del siglo pasado. Entonces, pues bueno. Como les contaba, este género, la aceptación dentro de los amantes de la música latina, tuvo una aceptación bastante similar, grande y, por supuesto, a pesar del ritmo y las letras, era lo que comentabas, era una manera como armónica y completamente inusual de llevar de la mano la crítica social y la inconformidad del pueblo, pero a través del arte. ¿Por qué? Porque incluso hubo un concierto que se llama En Vivo desde Argentina, el cual les recomiendo, está en muchas plataformas de videos, lo pueden encontrar, es justamente hablando de un momento muy álgido durante la guerrilla que hubo en Argentina y aquella crisis de la plata, etcétera, en donde ellos tratan de calmar las aguas del pueblo por medio de su música y de decirles, sí hay que protestar, pero esto que están haciendo no es la manera. Y hacerles entender que la única manera de salir adelante es el pueblo con el pueblo. Hay una rola que se llama justamente así, del pueblo con el pueblo. Y así dice, al pueblo es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Al pueblo libertad quiere y es el pueblo vencedor, ¿sabes? Como esa parte, al pueblo lo que es del pueblo porque el pueblo se lo ganó. Al pueblo no se le niega. Pueblo liberación. Ese es como el coro de esa rola y es realmente lo que estás pidiendo está bien. no te rindas, solamente fíjate cuál es tu objetivo. Es un objetivo común, no es fregar al de lado, es fregar al que te está haciendo daño. Es cómo lo estás haciendo, para qué lo estás haciendo. Es una rola muy padre y muy directa. Está muy cruda. Y esa parte me encanta, ¿no? Sí, México me pegó. Sí, eso me pegó. O sea, es como, ¿sabes? Sentí el rebote así, pum, pum, pum, pum, pum. Pero literalmente así va el coro. Y la única manera que tuvieron como para arruinarles esta abierta de ojos hacia el pueblo argentino fue cortarles la luz en el concierto. ¿Pero qué creen? Que la trova cubana se caracteriza por tener... Acústico. Entonces, básicamente, en lugar de perjudicarlos, lo único que lograron fue un playoff padre. Sí, pues fue como la unión de todos aquí, estaban reunidos. Y las voces sonaban machín. Entonces, pues, la verdad es que estuvo increíble. Por otro lado, 4 años más tarde, en el 72, la unión de Silvio y Pablo tuvo frutos, formando así un nuevo género musical llamado la nueva trova cubana. Ha sido tal la influencia y la no deserción de Pablo y de Silvio en llevar este género a otras fronteras que han traspasado siempre los países, llegando incluso a presentarse en Asia, en África, en Europa, en Oceanía y países cuyos nombres no se pronuncian. Bueno... Kazajistán. Ya, de menos. No, Kazajistán sí. Pero no sé si hayan llegado hasta allá. La verdad es que los conciertos de trova son muy íntimos. Son siempre... Sí son masivos, pero son siempre llenos de... ¿Sabes? Hay conciertos que se caracterizan porque tienen un montonal de asistentes, pero de esos montonal de asistentes a lo mejor es el 20 o el 30% los que van por convicción y los demás es por publicidad. Los conciertos de trova no. Es gente que está completamente enterada, convencida del movimiento y que va por convicción y por gusto. En México hubo conciertos en los años 80 que llenaron 3 veces el Estadio Azteca, porque no cabía de verdad. Y de hecho mi mamá y varios de sus amigos estuvieron presentes ahí. Me contaba mi mamá que era literalmente fueron 2 días de trova y llegó aquí el lunes en la mañana a bañarse y a trabajar. Después de estar sábado y domingo de concierto. Entonces, se presentaron diferentes exponentes. Obviamente fue una escuela muy grande la que han dejado con el paso del tiempo Silvia y Pablo. Y han llegado a tener como repercusiones en el otro género. Por ejemplo, uno de los nombres más conocidos sería Mercedes Sosa. También está Daniel Biglietti, Milton Nascimento y Víctor Jara. Estos, digamos como nuevos integrantes de la nueva trova cubana, reconocieron a Pablo en un álbum que se grabó en los años 90 llamado Querido Pablo. Sus mejores composiciones fueron hechas como homenaje para él y no se lo dijeron hasta el momento del concierto. Ahí fue donde cantaron las rolas más conocidas de Pablo en homenaje para él. Él iba a hacer una colaboración con ellos y resulta que el homenajeado era él. O sea, como que te digo que va a ser una cosa, pero en realidad en secreto es otra. Y fue la manera de ellos para agradecerle el que haya fundado ese movimiento que ahora le da la máxima presencia y la representación constante a este género y a su ideología. Por otro lado, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez han sido y siguen siendo puntos referentes al grado de que se mezclan las culturas y los tiempos, porque han tenido duetos que han sonado en muchas partes y otros que no son tan conocidos. Ojalá espero crearles un poquito de expectativa y busquen estas rolas, porque han tenido duetos con gente de la talla de Ana Belén, Fito Páez, el mismo Ricardo Arjona, Maná, Joaquín Sabina, John Manuel Serrat, Los Bam Bam y el salsero Víctor Manuel. Los Bam Bam son como una institución dentro de la salsa cubana, como lo que aquí en México sería los Tigres del Norte para la música norteña. Para allá, Los Bam Bam es como la máxima institución de salsa. Es una orquesta completa que ha roto la barrera de generaciones y sigue sonando. Ahora el director es el hijo de su fundador, se llama Samuel Formel, y son los Bam Bams de Juan Formel. Y pues bueno, por ahora les cuento que Pablo Milanés se sigue presentando y el 4 de febrero tendrá una presentación en el Teatro Nacional de Pérez. Entonces esperemos que pronto el año pasado una presentación en Querétaro, como en una recopilación de música latina, y se presentó en Querétaro al aire libre sin costo. Esperemos que pronto tenga una fecha en México y pues igual les cuento. Y si me los encuentro también. Ay, sería, te juro que sería un sueño para mí. Me perdí en una de las ocasiones que estuve por Cuba, me perdí de una presentación en la Casa de la Música porque no coincidía con la distancia. Yo me acababa de regresar cuando estuviera. Qué triste. Bueno, me dolió. Esta zona fan ha sido muy ilustrativa debido a que Andrea nos estuvo explicando mucho de la trova cubana, mucho que supongo muchos no conocíamos. Ya sabemos algo, ya aprendimos algo nuevo, pero desgraciadamente esta zona fan ha terminado. Ay, qué triste. Qué triste de veras. Pero recuerden sintonizarnos el próximo martes porque tendremos nuevo tema para la zona fan, así como todo lo referente al martes. Mientras tanto yo me despido. No va a haber dislexia. La dislexia le va a tocar a Andrea porque Bonnie se va a dar vacaciones no autorizadas. Sí, espero no tener muchas palabras. Vamos a cambiar el día de castigo la próxima semana nada más. Está bien. Pero bueno, ya te lo cobraré en febrero. Sí, acompañen a Andrea el martes. Pero mientras tanto yo soy Ivonne Castro. Yo soy André Castillo, Alex Araujo en los controles. Vámonos. Perdóname todo si es que te ofendí. Perdóname todo si es que te fallé. Es que no contaba con tu corazón. Andaba deprisa y no pensaba en ti. Cuando está tan cerca la felicidad, los ojos del alma no saben mirar. Y a veces de pronto vemos escapar aquello que siempre debimos amar. Y es que necesito tu perdón ahora. Si no estás aquí me mata la demora. Solo sabe perdonar quien ha querido con el corazón. Si tú me perdonas yo no voy a irme. Voy a darte todo, voy a decidirme. No me dejes en la sombra, ya retorna. Yo preciso amarte, perdóname hoy. Si tú no regresas yo no tengo juicio. El tiempo contigo no se me olvidó. Es que no comprendes que te necesito. Te llevo en mi sangre siempre como un vicio. Si tú no regresas no hay felicidad. Solo la tristeza en mí se quedará. Esta vida mía no da para más si no me iluminas con tu libertad. Y es que necesito tu perdón ahora. Si no estás aquí me mata la demora. Solo sabe perdonar quien ha querido con el corazón. Si tú me perdonas yo no voy a irme. Voy a darte todo, voy a decidirme. No me dejes en la sombra, ya retorna. Yo preciso amarte. Nada mejor que tenerte cerca. No hay alegría que me convenza. Teniendo tu amor ya no habrán fronteras. Tengo que encontrarte hoy. Y es que necesito tu perdón ahora. Si no estás aquí me mata la demora. Solo sabe perdonar con el corazón. Si tú me perdonas yo no voy a irme. Voy a darte todo, voy a decidirme. No me dejes en la sombra, ya retorna. Yo preciso amarte, perdóname hoy. Ha llegado a su fin. Consigue un nuevo acceso los martes y jueves en Zona Fan por nuestro radio.net.